para ti y disfrutar de la mujer. No hay algo más lindo que disfrutar del amanecer. No hay nada más tierno que compartir con la mujer. Me gusta cantar, también el placer. Le doy gracias a Dios para querer a la mujer. Ya nos divertimos, aunque a veces lloramos. De una nacimos, de otra nos enamoramos. Madre y mujer es amor, ternura y bondad. Mientras más cerca la tiene, es más la felicidad. Es más la felicidad. Sin agua triste amanecer. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Un río sin agua triste amanecer. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Un río sin agua triste amanecer. Oh, hombre, que ellas son un placer. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Déjala correr, déjala correr. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Un río sin agua triste amanecer. Pero vamos para allá a bailar, qué lindas son las mujeres, mamá. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? Un río sin agua triste amanecer. Ah, y por eso llegó la guitarra maravillosa. Camina, Emilio. Déjalo, muchacho. Qué bella muchachita. Me voy. ¿Qué sería del hombre sin la mujer, un río sin agua.